Nadie podrá amarte como Cristo. Como Cristo. Hay momentos que el dolor es más fuerte que tus fuerzas para continuar. Y la vida te trae sorpresas y sufrimiento. Descubrirás que las cosas no son como creías. Comprenderás que la gente no es lo que parece ser. Que amas.